gente. Cuando lo sientes tan bien y quieras callar, voy a ser leal. Guardaré este sentimiento por dentro. Amo secreto, yo te prometo. Aquí estaré cuando me necesites. En tu corazón me esconderé. Tu amor secreto seré. El sol, el mundo conquistar.